Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un nuevo boletín exclusivo para todos vosotros, para los que hacéis que esto sea posible semana tras semana. Hace tiempo que no hacía un boletín. Hay muchas cosas que comentar, ya os lo voy sugiriendo. Pero antes de nada, creo que lo apropiado es dar la bienvenida a los nuevos soldados que han decidido confiar en este proyecto que formamos entre todos, y me hace muchísima ilusión poder darles el recibimiento que merecen a Clovisindo, a Nixard, a Josecho, a Xavi y a Anónimos. Esto es importante porque posiblemente muchos de estos Anónimos nos estén escuchando y digan: bueno, Sergio, ¿por qué no has dicho mi nombre si yo me he hecho mecenas? Creo que hay una opción que tenéis que configurar, no me hagáis mucho caso porque no sé exactamente dónde se encuentra, para que los datos nos puedan llegar a nosotros. De momento sois anónimo, no tenéis ni una imagen ni tenéis un nombre. Y es una lástima porque al final esto lo formamos personas y seguro que es un problema simplemente por eso, por iVoox, que esa opción no la habremos visto, no la habremos localizado y por eso aparecéis como anónimo. Miradlo bien, porque me encantaría poneros nombre y apellidos a todos. Sería un gran placer. Yo únicamente decir que estoy muy contento, que va a haber cambios, que vamos a seguir creando contenido que espero que os guste a todos. Y fijaos, estos boletines son un poco improvisados. Yo voy sin guión, simplemente con una serie de puntos que creo que hay que comentar o que al menos son interesantes, espero que así sea. Pero vamos a hablar de un futuro cercano y de un futuro quizás un poco más lejano, al menos hasta lo que es final de año. Estoy grabando un 19 de octubre. Eso implica que quedan muy pocos meses para acabar 2019. Y madre mía, el 2020 que se avecina. Pero ya llegaremos a eso, amigos. Antes de nada, ya sabéis mi situación personal, el cambio que afronto en otro lugar, en otro sitio, y por tanto todo eso va a afectar un poco, voy a intentar que sea mínimamente, el calendario de actividades que tenemos en el batallón. Ya sabéis que los viernes estamos llevando a cabo esa costumbre de la Mogu Red, ese formato en directo que hacemos a través de Twitch y que luego cualquiera puede volver a escuchar o ver en YouTube y en iVoox. De momento se va a seguir quedando los viernes, pero no me puedo comprometer a todos los viernes o todos los viernes a las 10:30, porque a lo mejor cambia de hora, cambia de día. Todo lo vamos a informar en cualquier caso, ya sea por Twitter, ya sea por aquí en la pestaña de comunidad o en nuestro Discord. Si hay algún mecenas que todavía no sea soldado o usuario de nuestro servidor de Discord, que no pierda el tiempo, que de verdad que es una comunidad fantástica. Y sé que soy muy repetitivo, sé que siempre digo lo mismo, pero es que me quedo sin palabras, me quedo sin adjetivos. Al final, de videojuegos habla mucha gente. De videojuegos hay canales de YouTube, hay programas de podcast, hay medios, revistas digitales y demás parafernalia. Pero lo que diferencia al Batallón Pluto, con respeto y por supuesto teniendo en cuenta lo que cada uno hace, es la calidad humana de los que conformamos este batallón. Y lo digo totalmente en serio. Por tanto, yo os invitaría a que los conocierais, que no solamente es Aitor, no solamente es Tony, Atreides, Juanjo y yo, sino que hay muchas personas maravillosas todas en ese servidor de Discord. Dicho esto, tenemos cositas ahí en el horizonte, ¿eh? Tenemos un informe de misión que lo estáis deseando, yo también, amigos, salirnos un poco de la hoja de ruta marcada y al menos una vez al mes poder probar experimentos y alternativas diferentes. Este es el mes spooky, es el mes que todo el mundo lo centra en Halloween. Nosotros tenemos también la tradición de al menos rendirle tributo a esa época del año que se presta mucho a hacer algo diferente, algo donde poder presumir de rever, algo así como tanto me gusta. Y este año también lo vamos a hacer. Pero claro, ¿lo hacemos de un juego? ¿Lo hacemos de Resident Evil? ¿Lo hacemos de Outlast? ¿Lo hacemos de Alien Isolation? Ah, se nos queda un poquito cojo. Hay muchos juegos de terror, Silent Hill, en fin, maravillas todos. Pero a mí me encanta al final divagar, reflexionar sobre cómo se hacen esos juegos. ¿Por qué han trascendido? ¿Por qué un Silent Hill 2 sigue dando tanto miedo como el primer día? Si se ve francamente mal en 2019. ¿Por qué hay algo que nos evoca un sentimiento? Y al final, eso es lo interesante. Vamos a preparar un programa centrado en los juegos de terror, en los creadores, en cómo consiguen con las herramientas que tienen transmitirnos ese sentimiento tan contradictorio como el propio ser humano, porque por un lado nos produce repulsa, rechazo, pero por otro queremos seguir jugando. Así que ese va a ser uno de los puntos de ese informe de misión, precisamente ver las diferencias. ¿Es lo mismo los juegos de terror o utilizan los mismos códigos el terror occidental que el japonés en los videojuegos? Incluso, ¿los juegos de terror están condicionados por las capacidades técnicas del momento? Son preguntas que yo me hago. Y al igual que yo, imagino que muchos de vosotros también. Va a ser una buena ocasión para poder hablar sobre todo esto. Y por supuesto os queremos escuchar. Pero no me quedo ahí, porque ya os digo que vamos a tener a un invitado. Dejad que al menos esa sorpresa me la guarde hasta que llegue el momento. Pero yo siempre os pongo deberes, porque me encanta, porque creo que al final los informes de misión son formatos o es un espacio en el que ya no solamente nosotros podemos esbozar datos, información, detalles, sino donde se produce un diálogo que es lo más gratificante de todo esto. Y esta vez también os voy a poner deberes, porque cada uno imagino que tiene una anécdota, un momento, una escena grabada a fuego de ese juego que tanto miedo le daba, ya sea en la niñez o ahora. A mí me ocurre, yo soy muy cagueta, muy cobarde, y hay juegos que no he conseguido terminar. No voy a desvelar cuáles ni por qué, pero yo quiero conocer los vuestros, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. A lo mejor hay juegos que no fueron diseñados para dar miedo per se y lo producen. U otros que todo lo contrario, te pones a jugar y te causa risa. Eso va a ser interesante, así que amigos, os pido por favor que nos enviéis audios, comentarios. Muy importante, tiene que ser antes del viernes 25 de octubre. Audios, comentarios, mensajes, lo que queráis, donde nos contéis ese juego que tanto miedo os produce o que tenéis alguna anécdota relacionada con él. Seguro que entre todos formamos una lista muy interesante de títulos que nadie se puede perder o alguna que otra sorpresa sobre el perfil individual de cada persona, de qué nos produce miedo. A veces son las cosas más cotidianas, por increíble que parezca, y no tanto lo sobrenatural. Eso está ahí. Pero yo me voy más lejos, porque tenemos una gala de los TOTY que llegará en diciembre. Dirás, Sergio, pero ¿a dónde vas tan lejos? Todavía quedan meses y meses. Sí, pero yo hay una promesa que os hice y que aún conservo y que quiero cumplir, que es la de a todos los mecenas, al menos en la medida de lo posible, que tengáis más voz, más poder, porque vosotros sois los que conseguís que sigamos aquí cada semana, sois los pilares de este castillo de Alexandria. Por tanto, hemos estado reflexionando. A día de hoy, para quien a lo mejor no haya podido asistir a las galas de años anteriores de estos titulazos of the year, hay que decir que nosotros hacemos un montón de categorías, mejor juego de lucha, mejor juego deportivo, mejor juego de artístico, en fin. Pero nosotros lo único que hacemos, o no sé si es bastante, es la criba inicial. De todos los juegos que pensamos que deberían de aparecer ahí, hacemos una criba y lo dejamos únicamente en 4 títulos. Ya os digo que es muy complicado, nos liamos a tortas entre nosotros. Siempre hay algún berrinche, siempre hay alguien que se enfada porque no entiende por qué este título sí y este otro no. Es difícil, pero una vez se hace, todo el poder está en vuestras manos. Los que elegís en base a esos 4 sois vosotros. Pero aún así, es innegable que hay un sesgo, que hay unos gustos. Hay títulos que el tiempo es el que es. Posiblemente ni Juanjo, ni Atreides, ni Tony, ni Aitor, ni yo hayamos podido jugar y no van a aparecer ahí. Y es injusto, porque a lo mejor merecerían incluso ganar el galardón mayor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una categoría específica para mecenas. Esa criba que hacemos nosotros de forma interna, en esa categoría la vais a hacer vosotros. A través de esos juegos que me vais a decir, Sergio, yo creo que debería de llevarse un premio. Para mí es un juego que yo reivindico porque he disfrutado mucho de él. Yakuza 0, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y si mucha gente dice Yakuza 0, lógicamente subirá puntos en esa lista que haremos con vuestros votos. Y ya, con los que salgan, entre todos votarán. Yo creo que es un poder interesante y muy chulo y espero que lo uséis con responsabilidad, como diría el tío de Peter Parker en Spider-Man. Pero no solo eso. Esto lo he comentado en otras ocasiones. Al final, vosotros como accionistas, entre comillas, yo quiero que tengáis la información, que veáis qué ha funcionado durante la temporada, qué no ha ido tan bien, todo lo que hemos ido haciendo, añadiendo, que a veces cuesta mirar atrás. Yo ahora me pongo a pensar, y madre mía, el comienzo de año, con aquel directo que salió de aquella manera, sin poder poner la cara, sin poder poner el vídeo, luego llegó el problema de las GAI, tener que componer en apenas 2 semanas... una melodía como la que ya tenemos para abrir cada episodio. Luego fueron llegando otras cosas, las quedadas. En fin, todo eso vamos a intentar reflejarlo en un documento junto a las estadísticas y junto a una especie de balance de lo que ha sido esta temporada para que vosotros, como accionistas, podáis también opinar en base a eso. A lo mejor hay cosas que nosotros no entendemos muy bien. ¿Por qué funciona muy bien un informe de emisión y otro no? O porque hay un contenido que de la noche a la mañana despega y otro no tanto. O quizás a vosotros os gustaría más que la estructura que tenemos ahora cambiase para darle más protagonismo a un determinado tipo de contenido. No lo sé. Son datos que nosotros os vamos a dar, pero que entre todos vamos a intentar interpretar y hacer la lectura correcta. ¿Cómo? ¿A través de comentarios? No. ¿A través de notas de audio? Tampoco. Vamos a organizar, y esto ya lo iremos concretando, yo simplemente me lanzo a la piscina como hago siempre, una junta de accionistas, una junta de mecenas. Quedar un día todos los que somos mecenas, los que tengáis nombre, porque si sois anónimos es muy difícil, meternos en una sala y hablar. Incluso a lo mejor se podría retransmitir o a lo mejor no tengo ni idea, pero yo quiero hablar, si no cara a cara, al menos voz a voz, con cada uno de vosotros y que me dijera, Sergio, con este PDF que nos has mandado y aparte el balance de como oyente y como mecenas que os escucho cada semana, yo considero que a lo mejor para la siguiente temporada se podría hacer esto, se podría hacer aquello, o yo pienso que no me gusta cómo enfocáis este tema, en fin, esto lo hacemos entre todos y estoy deseando escucharos. Vamos a hacer esa junta, esa gala alternativa solamente para mecenas. No sé muy bien ni qué nombre tendrá ni el formato, pero lo vamos a hacer. Y por supuesto, es posible gracias a los mecenas. Quiero que este flujo de actualizaciones, de contenido exclusivo que tenéis, siga siendo como hasta ahora, que no se detenga, que no tardemos ni nos demoremos 3 semanas en que recibáis una pincelada, un audio, un boletín, algo. Pero a veces es difícil. Ese audio para mecenas, ese Mi vida en imágenes de Atreides, no se ha hecho porque ha sido imposible. Entre la Madrid Games Week, entre mi mudanza, entre que él también tiene sus obligaciones, no nos hemos podido juntar, pero os prometo, ahora sí, que está al caer y que lo quiero escuchar. Porque no es el único Vida en Imágenes que hemos recibido. Yo siempre lo he dicho, todo lo que nos mandéis lo vamos a poner. Porque además tenéis el buen gusto, y hay que decirlo así, de enviar cosas muy interesantes e incluso bien editadas. Que nos lo enviáis con vuestra propia música, con los cortes que vosotros queréis meter, y nos ha llegado de un compañero un audio. Bueno, lleva ya 2 o 3 semanas en barbecho, porque primero hay que sacar el de Atreides, por respetar un poco lo que viene a ser la cronología, pero os digo que cuando lo ponga, os vais a quedar muertos. porque es un trabajazo el que se ha metido. Y solamente por hacerle justicia, y oye, y por rendirle al final honor, ya que nos lo ha mandado, hay que ponerlo, porque encima vale mucho la pena, lo pondremos. Y si los demás os animáis y una semana, no sé, habéis jugado un juego que consideráis que se ha pasado por alto, ya no en el programa, sino en la escena al final del periodismo aquí en España o cualquier medio, y a vosotros os ha encantado, grabaros si queréis una que estamos jugando y lo vamos a poner. Por supuestísimo que sí, porque esto lo hacemos todos. Y yo estoy muy contento y muy orgulloso de la comunidad que estamos formando, porque es una comunidad que no es exclusiva, sino que cualquiera que entra ya se le recibe con todos los honores, con Miguel Ángel Medina haciendo de pregonero, y que yo estoy muy contento y muy orgulloso de todos vosotros. Quería que lo supierais, que sé que a veces me pongo muy dramático, muy intenso, muy con la pena, pero que en absoluto, que estoy muy contento y muy feliz. Y quiero que ese sea el mensaje que quede claro. Espero que os haya gustado este boletín para mecenas. Han salido temas interesantes. Recordad, la Mogurred de momento sigue los viernes y cambia de fecha, lo diremos por Twitter y por Discord. Ese informe de misión centrado a los videojuegos de miedo, a qué nos suscita tanto terror, a cómo se entreteje ese lenguaje tan particular que utilizan los creadores. Queremos saber cuáles son esos juegos, esas obras que tenéis asociadas a esos momentos. Y los TOTY, madre mía, la categoría de mecenas y esa junta que vamos a tener todos. Y también lo aclaro, por si alguien tiene la duda, puede ser que un mecenas se incorpore en el mismo mes de diciembre y otro que nos siga desde enero. Vamos a darle el mismo espacio a todos, porque creo que también es justo. Ya digo que mi último interés es marginar a los usuarios, a los oyentes y a los que confiáis en esto. Así que aquí todos sois bien recibidos. Incluso si alguien quiere ser pícaro y solamente hacerse mecenas el mes de diciembre y luego quitarse, lo puede hacer. Aquí a nadie se le va ni a juzgar ni a echar en cara. El que quiera colaborar lo hace por amor a esto, y a mí eso es lo que más me llena de orgullo y de alegría. Yo me despido, espero que os haya parecido interesante y que nos vemos, por supuesto, aquí en el Batallón Pluto, ya sea en Discord, ya sea en Twitter, ya sea en Twitch o, por supuesto, en vuestra casa, en iVoox. Un saludo.